Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? Que no va a arrancar, dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, que empujar. Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Ponga huevo, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. No nos queda otra que entrar en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todas y a todos al programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y llegó por fin el viernes. Un viernes muy frío aquí en la ciudad de Buenos Aires, 3 grados 4. Se esperan apenas 15 para el día de hoy. Pero si no saliste de tu casa, prepárate un poquito para irte sacando, poniendo ropa, porque por la humedad puede ir variando en el día. Saluda a Lucas Bora. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con calor. ¿Usted vino con calor? Sí, está para prender el aire hoy. Qué frío, mamita. Usted es capaz, ¿eh? Es capaz. No. Yo le digo que yo tengo un principio de gripe que me prende el aire y me muero acá. Terrible el frío que hace. Va a seguir así, parece. Sí, sí. Igualmente parece que como se hizo esperar tanto el otoño, ya va a venir para instalarse, ya era hora. Yo saqué todos los pullovers, las bufandas. Yo dije, bueno, no va a venir nunca. Al final vino, tuve que abrir el placar y me estoy poniendo todos los pullovers así. Toda la ropa de invierno. Sí, era hora que llegue. No está tan bueno, no me gusta mucho, pero bueno. ¿Usted qué época del año le gusta más? ¿Qué... Hey, la primavera, el verano es más lindo. Uno le da más ganas de salir a la calle. El invierno como que te dan ganas de quedarte en tu casa, encerrado, tomando un café, no te dan ganas de hacer nada, me parece. Bueno, pero veo que la gente, hay gente que le gusta, parezco masa con lo de gente, hay personas, ahí vamos mejor, que les gusta esta cuestión de que sea invierno porque hay manera de combatirlo, ¿no? Te puedes poner 40 cosas encima, qué sé yo, y ya está, pero con el calor... Es verdad, sí, sí, el invierno es más fácil de combatirlo, uno se abriga, se puede poner la calefacción, esas cosas, y el verano es más complicado, pero insisto, el verano dan ganas de salir a la calle, de salir a tomar algo, de salir con amigos. El invierno, a mí me dan ganas de quedarme encerrado en mi casa mirando una película. Y sí, sí, aburrido, puede ser, ¿no? Pero... puede ser. O ir al cine también está lindo. O ir al cine también. Pasa sí. Que hay que salir, ese es el problema. Ahí está el problema, ¿eh? Ahí se complica. 4861-1189 es el número de Radio Rebelde AM740, pero te cuento que también nos estás escuchando en La Voz del Interior, FM91.7. Así que saludamos también a quienes nos agarraron ahí en ese lado del dial. Y también te comento que estamos en las redes sociales, @revistamartia en Twitter y @amartiarevista en Facebook. Además, te digo que puedes entrar en amartya.com.ar, donde tenemos varias de las notas que ya hicimos hasta ahora. Ya está subida la nota con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que hicimos el día de ayer al final de nuestro queridísimo programa. Y también no me quiero olvidar de decir que está Pablo Díez en la producción y Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Saludando también a la gente del sur, que siempre nos escucha, a la gente de Santa Cruz, que se debe reír muchísimo de que digamos que hace frío con 3 grados. Ahí sí que hace frío, de verdad, ¿eh? Ahí hace frío de verdad, así que bueno, los saludamos, les pedimos disculpas por esta avergonzada forma de decir que hace frío, porque allá, viste, son menos 10 grados, 8 grados bajo cero, y ellos tienen frío en serio, gente, tienen frío en serio. Y claro, sí, sí, me acuerdo de Matías Ola, que también lo entrevistamos, este chico que nadó ahí, cerca de las Malvinas. ¡Qué ganas, Dios! Completamente. Ya me agarra frío. En cuero, ¿eh? Solo con la gorrita y con su slip. Así que yo no entiendo cómo hizo este hombre. Bueno, la señora que nadó con él también, una señora mayor, una inglesa, que viste que dicen que tienen el corazón frío. ¿Será sí, por eso? Estamos medio fríos, dicen. No nos están escuchando en Inglaterra, no te preocupes, productor, no te preocupes, no se van a enojar. Pero bueno, si nos están escuchando desde Europa, que Santiago Mouradia nos había contado el otro día que nos escuchaban desde España, los saludamos también porque internet llega a todo el mundo. Así que España, Italia, Italia e Inglaterra, estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. El tema es que nos entiendan, ¿no? Porque, viste, todo el mundo habla inglés, pero hablar castellano en todo el mundo, ah, no sucede. Pero bueno, hemos arrancado de una manera muy extraña. Les comento que estamos sorteando un libro, se va en el día de hoy, se llama Vienen por el oro, vienen por todo, las invasiones mineras 500 años después, de Javier Rodríguez Pardo. Este libro es de ediciones Sicus, así que nos llamás o nos escribís, te repito, 4861-1189, Twitter, arroba Revista Martia, Facebook Amartia Revista, tu nombre, tus últimos tres números del documento y te lo llevas a tu casa. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente ya no come vidrio, no nos queda otra. Por Radio Rebelde. En el aire. Ya estamos en comunicación con María Rosenfeld, directora de Canal Encuentro. María, buen día. Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Queríamos que nos cuentes un poco sobre esta nueva temporada de Presentes. Bueno, es una segunda temporada de la primera ficción de Canal Encuentro, que se estrenó en el año 2013. Sí. Pasó un tiempo, teníamos muchas ganas de hacer una segunda temporada, porque la verdad que la primera temporada tuvo muy buena aceptación en el público joven y tuvo mucha circulación en las redes también, había muchos pedidos para que se pueda hacer. Pudimos concretarla gracias a hacer una coproducción con el Ministerio de Planificación, y pudimos encarar esta segunda temporada que nos permite profundizar algunas temáticas que se empezaron a esbozar en la primera y agregar otras temáticas que también queríamos seguir trabajando. Para nosotros es muy importante esta ficción porque, bueno, es acercarnos a un público que quizás no es el mayoritario en la pantalla, y también la posibilidad de esto de abordar temáticas que no son de la currícula de la escuela secundaria, pero que son muy importantes para la escuela, y es un material que propone poder verlo y también debatir acerca de esto. No los propios protagonistas son jóvenes y la idea es que ellos mismos sean los protagonistas de esta serie, los jóvenes, y viven estas situaciones con decisiones, con dudas, y la atraviesan de una manera, creo que real. Entonces eso permite, bueno, una identificación directa con este público. Así que, bueno, siempre contentos de pasar a la instancia de lanzamiento de una serie, de ponerla en pantalla. Eso es el resultado de un trabajo largo y de mucho trabajo de los equipos del canal, de la casa productora Mulata, de los actores, de un gran compromiso también con el Ministerio de Planificación. Así que, bueno, para nosotros es una instancia de alegría, diríamos, y eso lo vamos a compartir con el público joven hoy en el lanzamiento a las 18 en Tecnópolis, así que también estamos contentos por eso. María, ¿cuáles son los puntos a resaltar sobre los cambios que tuvo en estos últimos años Canal Encuentro? Porque Canal Encuentro en un principio no podía realizar superproducciones, por una cuestión de presupuesto, y como que no se le ponía mucho fomento a las emisiones nacionales. ¿Cómo ves vos esos cambios? No era, la decisión de entrada fue tener un porcentaje de producciones propias y un porcentaje, sí, de adquisiciones también. Y siempre el camino o la idea era ir evolucionando en tener mayores producciones propias porque nosotros necesitamos también de un banco de producciones para poder también ir renovando la programación. Entonces, cuanto más vamos teniendo, eso permite que haya mayor porcentaje de producciones propias, pero siempre en un principio fue un 70% un 50 y un 50, o sea, un 50% de producciones propias, un 50% de adquisiciones, y hoy casi que estamos en un 70% de producciones propias y un 30% de adquisiciones. Creo que ayudó la tecnología. O sea, hoy poder acceder a tecnología que te permite hacer en alta calidad, producciones que antes eran inviables para nosotros y hoy es posible. Y también, bueno, ir haciendo más sólido nuestro trabajo y también explorando el lenguaje audiovisual y el crecimiento mismo del canal ha posibilitado ir incrementando esto. Y quizás antes, por ejemplo, para tener una serie de flora o de fauna que ameritaba tener una tecnología especial, comprábamos a la BBC esas imágenes, y hoy estamos produciendo una serie que se llama Atlántico Sur y que cuenta con cámaras subacuáticas y que va contando todo lo que es la costa argentina desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires. De una manera que antes hubiera sido imposible, pero bueno, son los desafíos, son los crecimientos y son posibles gracias también al avance de la tecnología. Buenos días, María. Lucas Esbora te habla. Por lo que tengo entendido, Canal Encuentro no tiene mediciones de público, de audiencia. ¿Cómo es trabajar sin ese minuto a minuto, sin tener que vender algo todo el tiempo y ese tipo de cosas? Y nosotros no, nuestras mediciones, obviamente, todo el tiempo tenemos como interacción con el público a través de las redes y a través de llamados y a través de los comentarios del boca a boca, que uno todo el tiempo siente que bueno, que el canal tiene un reconocimiento social muy fuerte y una aceptación muy fuerte. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, la producción de una serie que se llama Entrevistas a Grandes de Nuestra Cultura, y lo que hacemos es, bueno, como última pregunta, no para incluirlo en la serie, pero sí para tener nosotros, es, bueno, ¿cuál es la visión que tienen gente grande de nuestra cultura sobre el canal Encuentro? Y hace poquito me mandaron lo que dijo Graciela Borges, y la verdad es que uno recibe todo el tiempo una aceptación muy fuerte, y como cierto orgullo de lo que es el canal. Para nosotros el objetivo fundamental, obviamente nosotros tenemos como una manera de trabajar ya que nos exige hacer producciones de calidad por cómo se posicionó el canal y la referencia que es hoy en América Latina y en el país. O sea que nosotros siempre queremos subir la vara y siempre estamos tratando de reinventarnos y explorando el lenguaje audiovisual para poder hacer una televisión entretenida pero con contenido. Y bueno, en realidad nuestro público es el público en general y es nuestra manera de... Nosotros buscamos y estamos buscando maneras de cómo se mide la calidad, porque la verdad es que esta televisión no debiera medirse como se mide cualquier pantalla, ¿no? Y sabemos que bueno, que hoy solo Ibope y estar detrás del minuto a minuto no va a hacer que nosotros seamos mejores. O sea, no es una medición que nos va a dar, nos va a hacer posicionarnos. Obviamente sí, queremos conocer a nuestra audiencia, queremos llegar a todos los argentinos, o sea, que eso nos hace estar como... tratando de evaluar esa manera. Y lo que hicimos nosotros hace un año y medio aproximadamente fue hacer una evaluación en las escuelas. El resultado fue muy fuerte, que sí, Canal Encuentro se conoce, pero también fue una manera de saber si nuestros contenidos realmente son herramientas educativas, sí. si se usan en la escuela. Y bueno, y a través de esa evaluación que hicimos empezamos a trabajar más fuerte en nuestro diálogo con la escuela. Entonces, a partir de ahí generamos una solapa en la web que se llama Encuentro en el Aula, empezamos a desarrollar guías de trabajo en el aula, porque la devolución de esa evaluación fue que bueno, que muchas veces se dificultaba cómo usar el material realmente en una clase. Entonces desarrollamos esa herramienta que es la guía, las guías para los docentes, y también un buscador, que fue también los docentes lo que decían es que les costaba a veces buscar la información de una manera más directa, y este buscador te permite a través del guión como encontrar una palabra todas las veces que se repite dentro del capítulo y hacer más fácil la búsqueda. Y bueno, y en eso también este año queremos hacer una evaluación más amplia para seguir teniendo ese diálogo directo con la escuela, que también es como un poco el público, diríamos, más especializado al que nosotros nos dirigimos también. Así que bueno, estamos detrás de esa manera de tener el ida y vuelta directo, y creo que hoy las redes nos permiten más fácilmente tener esos datos. Y bueno, y vamos, y nosotros también, nuestra manera de trabajar, o sea, hace que esto que te decía, que quizás lo que nosotros sabemos que somos, todo el tiempo estar desafiándolo para seguir reinventándonos. María, por último, te quería hacer una pregunta con respecto a los desafíos que propone a veces Encuentro. Hace un tiempo yo asistí a un posgrado donde hablaban del tema de los doblajes y la cuestión de apostar también a los niños en los doblajes infantiles de Paca Paca, por ejemplo, o en las series. Entonces me parecería interesante que nos cuentes un poco de esto también. Sí, el tema del doblaje fue... Creo que Encuentro también puso una vara artística en eso, porque también los doblajes los tratamos de hacer de manera de apropiarnos de ese material para que tenga una identidad propia en la pantalla de Encuentro. Entonces quizás siempre recurrimos mucho a actores y no poniendo, no sé, nuestra propia vara artística. Y después, bueno, lo que nosotros hacemos mucho es también por la ley de medios, ¿no? Que nos sí. hace como ir por ese camino, que fue un poco el que instalamos nosotros, pero bueno, teniendo el marco de la ley, obviamente eso se vuelve una necesidad imperiosa de hacer cada vez más eso, de poder apropiarnos y tener trabajo nacional, diríamos, incluido en todas las producciones. Así que tanto eso como lo que es la accesibilidad, que es hacer que los contenidos de nuestras pantallas también sean más accesibles para personas con discapacidad, discapacidad, diríamos, auditiva o visual. Y bueno, y en eso también cada vez es más, o sea, cada vez son más horas y más trabajo en ese sentido para que realmente tengamos una televisión accesible y más democrática y que llegue cada vez a más personas. Sí, es muy bueno lo que hacen, María, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, quería contarles nada más que hoy, bueno, en Tecnópolis se está lanzando la serie a las 18 en el Galpón Joven con todos los actores y bueno, con el equipo La Casa Productora y el Canal Encuentro, el equipo del Canal Encuentro, así que íbamos a compartirlos con muchos jóvenes. En las redes pueden acercarse a Presentes, también en la web de Encuentro, y bueno, a partir de hoy a las 20 va a estar el primer capítulo de Presentes en la pantalla del canal, y así todos los viernes, y repite los domingos a las 12:30, así que los esperamos. Hecha la invitación entonces. Para que hoy en el lanzamiento y si no en la pantalla de Encuentro, para que puedan conocer lo que es Presentes. Allí estaremos, gracias María. Bueno, por favor, un beso Rocío, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Hablamos con María Rosenfeld, directora de Canal Encuentro. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Tira rayada. ¡No! ¡Baliza! ¡Si gana la nuestra! ¿Pero qué va a ganar la de ustedes? Si está clarísimo que la nuestra le saca un dedo. Si querés, medila. Más vale que la voy a medir, tramposo. Vos siempre haces lo mismo. Bueno, está bien, medilo, pero sin tocarla, ¿eh? Mirá que te estoy mirando. Usted, los del centro jubilado Norma Pla Vive, son todos ventajeros. ¿Qué? ¿Me estás tratando de deshonesta? Así no juego más, y menos por los Don Satur. Ves, siempre que estás perdiendo te vas. Así no vas a terminar ningún partido. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue de... Seguimos aquí en No Nos Queda Otra cuando son las 9:46 de la mañana y saludo a Damián Kotz. Buen día, Dami, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Está enamorado usted de la radio que viene tan seguido ahora? Mire, a decir verdad, me están trayendo a la fuerza porque hay algunos compañeros que vienen faltando a la radio y vengo a cubrir esos agujeros. ¡Esos no son compañeros! Nah. A mí no quiere trabajar más, se está haciendo el sota, me parece un poquito. Un saludo enorme a Facundo Daily, que no pudo venir en el día de hoy, por favor. ¿Será por sus problemas patinios? No, pero es verdad, acá me están informando de la producción, ya el miércoles nos había avisado que tenía un problema en el pie, creo que no puede ya subir la escalera. Así que pobre chico, son dos pisos por la escalera. Para mí lo agarró un comando ecuatoriano que venía. Él la tiene con las bananas, así que seguramente se fue ahí, se subió un camión de bananas y ahí le debe haber pasado lo del pie, ¿no? Seguramente, con las bananas ecuatorianas y esas cosas. Ahora, excelente momento para tirar el bocadillo, acaba de llegar un mensaje en Facebook de Julia Agustina Bruno, que está preocupada por la salud de Facundo Daeli y le manda un beso muy grande. Ay, Agustina, bueno, un beso muy grande a vos también. Y Facu también te manda un saludo, seguramente. Él tiene una devoción hacia el público, pero lamentablemente no se pudo acercar a la radio, así que bueno. Y agrega, no me aceptó la amistad en Facebook, ¿qué pasa? Chan, chan. Ya le informamos, señorita de Longchamp, ya sé dónde vive, que este hombre es un hombre que tiene novia. Pero bueno, usted, viste, hay mujeres que son así, que la reman. Así que si usted sigue ahí remando por ahí en algún momento, le resulta bien, ¿no? ¿Usted qué dice, señor Kotz? Puede ser. Me parece que, aparte se llama Julia de primer nombre, ¿eh? Ojo. Tiene el mismo nombre, así que si Daeli quiere repetir, ya sabe. Dame otra con el mismo nombre. Che, dale, no somos platos, somos mujeres, por favor. ¿Qué manera de decosificar? Me extraña de usted, señor Kotz. ¿A usted le parece? Yo me refería a si en algún momento hay algún desamor o se produce alguna ruptura. Es más fácil a la hora, claro, si cambias, tiene el mismo nombre. Es más fácil. El amor es una historia de repeticiones para hombres, mujeres y platos, señorita. Hombres, mujeres y platos. O sea, mire, cuando venga la señorita Lucía Manusovich, le va a decir a usted que hay más allá de hombres y mujeres. Sí, los platos, por eso. La cuestión de género, mi queridísimo y amado Damián. Vamos a empezar a escuchar un poco de lo que sucedía en Bélgica en el día de ayer. Pero antes les quiero comentar que esto se trata de una reunión, es una unión que se hace entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, también conocida como CELAC. Allí hubo varios presidentes y mandatarios latinoamericanos y también de Europa, así que empezamos escuchando un poco. Pero ya reaccionó la oligarquía. Tenemos la inmensa mayoría, pero una mayoría pacífica, silenciosa. Realmente esa gente está muy agresiva, muy violenta. Hay una restauración conservadora en marcha en Ecuador y en toda América Latina. Se han recuperado el aturdimiento en que los dejó la llegada de gobierno en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, ya mencioné, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay. Pero ya no es la misma derecha desarticulada, aturdida. Ahora están articuladas esas fuerzas reaccionarias a nivel nacional e internacional, con la complicidad de sus medios de comunicación. Y esto continuará, compañeros. Están poniendo toda la carne al asador. Tienen asesores extranjeros que tergiversan todo. Les pido a todas y a todos estar muy atentos, rechazar a los golpistas y nuevamente demostrarles que somos más, muchísimo más, y que venceremos, compatriotas, por una América Latina más digna, más soberana, más justa, más igualitaria, más próspera. ¡Venceremos! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva el Caribe! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! La apertura de este encuentro estuvo a cargo de quien escuchábamos recién, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él inauguró este encuentro empresarial como presidente de turno de la CELAC, en realidad, y esto tiene que ver con una cumbre que se llama EU-CELAC Summit 2015. Allí había más de 500 empresarios de Europa, Latinoamérica y el Caribe, y bueno, muy fuerte lo que decía ahí Correa. Sí, el tema de lo que mencionaba de la restauración conservadora, ¿no? Que es algo que nosotros también acá en nuestro país estamos viviendo y que tiene que ver también con lo que se dio en Venezuela, digamos. Si bien Maduro es un tipo muy capaz y maduro, no es Chávez, ¿no? Y la ausencia de Chávez, el corrimiento de Lula, el futuro corrimiento de Cristina, nos va a dar un panorama complicado, ¿no? Y la cuestión de Bachelet, que no es tan sencilla, Tabaré, que aparece como una figura un poquito más conservadora que Mujica, y digo esto de los medios de comunicación, ¿no? Y aquello que hablaba Chávez de las guerrillas comunicacionales. Me parece que se nos viene un periodo en Latinoamérica de donde vamos a tener que salir a marcar a fuego las calles porque es verdad, como dice Correa, se está articulando esta derecha. Y cuando la derecha se articula, bueno, tiene fuerza. Es bueno lo que decís, también es muy bueno lo que decía Correa allí, qué interesante esta cuestión del poder económico, ¿no? Muchas veces se habla de no, porque el mandatario y el presidente de tal lugar, están los poderes económicos ahí, que muchos son muy fácticos, así que no hay que tomárselo a joda, no es que porque uno es presidente tiene todo el poder de una nación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, eso se ve mucho, valga aclararlo, se ve mucho con Estados Unidos, porque Obama ha propuesto un montón de cosas que no pudo hacer, no solo por los poderes económicos, por otros poderes que están ahí jugando en Estados Unidos, también porque es Estados Unidos, ¿no? Es un país imperialista que tiene intervenciones también de nivel bélico alrededor del mundo, entonces, pero hay una cuestión ahí de creer que el presidente es el más poderoso de un país, y en realidad me parece algo completamente errado, a pesar de que sí tenga quizá la voz en este caso. Sí, sobre todo en Estados Unidos, que es un país que siempre ha puesto y sacado presidentes a través de los poderes de derecha, ¿no? De hecho, les recomiendo, no sé si, Rocío, tuviste alguna vez la oportunidad de leer los documentos Santa Fe. En los documentos Santa Fe, el último, el Santa Fe 4, antes de que empiece el proceso venezolano, un grupo de republicanos y filósofos de derecha hacían un análisis de lo que se venía en América Latina y hablaban de una oleada bolivariana en América Latina y concluían el documento diciendo, para terminar con esta oleada bolivariana vamos a tener que hacer cosas que ni nuestros nietos nos van a perdonar. Esto habla un poco de que, más allá de que las cosas hayan cambiado y la fuerza violenta ya no sea necesaria y las pantallas sean más poderosas que los misiles, de alguna manera la coerción tarde o temprano va a llegar a nuestra América, ¿no? Después de décadas de lucha contra el intento de aislar a nuestra revolución en América Latina y el Caribe, iniciamos nuevos caminos de transformaciones políticas, económicas y sociales en beneficio de nuestros pueblos. Varios gobiernos revolucionarios y progresistas trabajamos por reducir la pobreza y la desigualdad, afianzar la independencia política y económica e impulsar la integración latinoamericana y caribeña. Los sueños de unidad de nuestros libertadores, en ella convergen todas las naciones soberanas de la región. Sin embargo, esos modestos esfuerzos están siendo atacados con dureza por las fuerzas del imperialismo, como ocurre hoy con la hermana revolución bolivariana y chavista de Venezuela. Hoy Venezuela es un símbolo y por eso no está sola. Escuchábamos al vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que también denunció que a pesar de lo que se vio en los medios y lo que se dijo, supuestamente el bloqueo sobre Cuba sigue. Esa fue una de las cosas que dijo, además de lo que escuchábamos recién. Estuvo muy concreto, muy firme, y además es impresionante algo que pensábamos que no iba a pasar en mucho tiempo, que es que haya un representante cubano en una cumbre de este tipo también. Es fuerte. Sí. No me mire con esa cara, señor Kotz. Es difícil. Hubo un montón de tiempo que Cuba no era recibida en diferentes cumbres, en diferentes cuestiones. Para mí es impresionante ver un representante de la política cubana en Europa hablando de estas cosas. Sí, no, yo la miraba con esa cara, Rocío, porque me quedé pensando en esto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el bloqueo. Por supuesto que Estados Unidos no ha dejado de bloquear a Cuba, y además que después de un bloqueo tan grande, digo, lo más importante es la cuestión cultural. Estados Unidos ha metido en Cuba un nivel de tentación de consumo y ha expuesto a Cuba a una situación económica en donde la única opción que le quedó es el turismo. Yo he ido a Cuba en varias oportunidades. Y es difícil, dos cosas me llevé las veces que fui a Cuba. Una, que los cubanos, mucho más que algunos argentinos, reconocen en el peronismo la única fuerza popular de nuestra historia. Digo esto porque, bueno, nosotros tuvimos al Che, que no era particularmente peronista, ¿no?, en aquella época. Y otra de las cosas que me pasó con los jóvenes cubanos, sobre todo en Santiago, es que uno empezaba hablando de Lenin, terminaba hablando de literatura y después te decían, ¿me das esa remera de Bob Marley? Y estaban entusiasmadísimos con todo lo que venía del consumo, y lógicamente, ¿no? Porque que te caigan todo el tiempo turistas que te muestran esa cosa, digamos, que ellos no pueden tener, claro, digo, el hecho de que en Cuba haya salud, haya educación, haya un nivel altísimo de cultura, no significa que no deseen lo que no tienen, como cualquier ciudadanía de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, sí, esta cuestión de, bueno, todos nos vestimos igual, todos hacemos lo mismo, todos cobramos lo mismo, todos lo mismo. Eso que no tienen es consecuencia del bloqueo, aunque sea imaginario, ¿eh? Es consecuencia del bloqueo y es consecuencia de la caída de la Unión Soviética, ¿no? En su época. 4861-1189 es nuestro número, el número de Radio Rebelde. También estamos en La Voz del Interior, FM 91.7. Saludamos a la gente que nos está escuchando desde allí. Y ya llegó Lucía Manusovich, ya llegó Javi también para hacer tres tetas. Así que después de las 10 vamos a estar ahí con esa columna que es tan esperada para los viernes. Pero te cuento a vos que estás en Buenos Aires, que hemos subido un par de graditos. Estamos en 5. Impresionante cómo subimos, ¿eh? Hace un calor, no te puedo creer. Y saludo también a quien nos escribe todas las mañanas desde el sur, el pingüino Bonaré, que nos dice claramente, tienen razón, eso no es frío, muchachos, no sean pecho frío. Y tiene razón, así que lo aclaramos. Pero ayer como que hubo una polémica también en las redes sociales por esto de que los medios hablan de nada, porque en Buenos Aires hace frío, y 3 grados no es frío, muchachos. 3 grados. Yo tengo frío. Pero porque usted nunca falsó, no vivió en el sur. También saludamos a Ricardo Bouchard, que nos saluda desde Twitter, nos dice que les gusta mucho el programa y que estuvo muy bueno lo que dijo Correa allí en la cumbre, a quien escuchábamos hace un ratito nada más. Estamos en Twitter, @revistamartia, estamos en Facebook, Amartia Revista. Le pedimos a la señorita de Longchamp que deje de escribir, nada, mentira, escriban. Y también, si quieren llevarse el libro Vienen por el oro, vienen por todo, de Javier Rodríguez Pardo y de Ediciones Sicus, nos dejan su nombre, sus últimos 3 números de documento y se lo llevan a su hogar. También te cuento que en el día de hoy apenas vamos a tener 15 graditos aquí, así que hay como que tener el abrigo encima, va a bajar la humedad también, cosa que va a hacer que se sienta más en el cuerpo esta cuestión del clima. Usted deje de tener frío, por favor, pónganse una campera, no me importa, la gente del sur no va a dejar de escuchar si seguimos diciendo que hace frío. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Volvemos a saludar a la gente de Santa Cruz también, que nos escribe todas las mañanas, y les comento que hasta las 11 estamos haciendo No Nos Queda Otra. Quédate ahí. Noticias. Economía. A un año de la nueva moratoria, más de 500.000 de jubilados se sumaron a la cobertura previsional. Diego Bossio informó que hay 516.992 beneficiarios del plan de inclusión previsional desde la puesta en marcha de su extensión en junio de 2014. El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en ese sentido, destacó que Argentina tiene la cobertura previsional más alta de la región gracias a la recuperación de los fondos previsionales, a la administración responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a la moratoria. Mundo. Absuelven a Strauss-Kahn en un juicio por proxenetismo. Un tribunal francés absolvió hoy al ex director gerente del FMI de los cargos de proxenetismo agravado por participar de orgías con prostitutas en medio de la crisis financiera internacional, al determinar que el acusado tuvo un comportamiento de cliente y que eso no contravenía la ley. Esta causa saltó a la luz mientras Strauss-Kahn estaba inmerso en otro escándalo sexual por la denuncia de violación que le hizo una empleada de un hotel de Nueva York, hecho que implicó el fin de las ambiciones como político del candidato a presidente entonces de Francia en 2012, cuando era favorito según las encuestas. Tránsito. En la provincia del Neuquén, en la ruta nacional 40, el tramo que se extiende entre Villa Langostura y San Martín de los Andes debe transitar con precaución. La calzada se encuentra húmeda y resbaladiza y por sectores con presencia de hielo. Conductor, aumente la distancia de frenado con el vehículo que lo antecede y evite las maniobras bruscas. Misma situación en la ruta nacional 40, en el tramo que se extiende entre Bariloche y El Bolsón. Romina Wiener, prensa, Realidad Nacional. Música. Suena la voz.

Y... Mirá que bueno, yo estoy buscando departamento. Te puedo ayudar con una auditoría contable también, ¿eh? Atenti, bueno. Todas esas cosas que vos necesitas. No lo necesito, pero por ahí lo contrato para eso también, por la duda, ¿viste? Ya que estamos. Perfecto, les comentamos a los oyentes que pueden entrar a la página www.estudiosbora.com.ar o llamar al 4982-9728 para contratar profesionales y proteger su patrimonio. 10:25 de la mañana. Usted dijo que no lo salude, yo lo saludo igual, señor. Yo bueno, sé que usted necesita un estudio jurídico contable. Bueno, buen día para todos los que estén escuchando y los que no se están perdiendo de algo trascendental. Un momento... Momento radial, se viene. Damián Cos, no, me gusta cómo se escuchó atentamente la columna de Tres Tetas. Sí, sí, claro. ¿De verdad? ¿No? ¿Sí? Sí, por supuesto. No soy como ustedes. Yo presto mucha atención. No. Pero pará, es muy, muy bueno tratar estos temas. No se tratan en todas las radios. Es más, cuando se fume esta cuestión mediática de hablar tanto del Ni Una Menos, se va a dejar de hablar del tema y es una lástima. Sí, probablemente va a ser así. Bueno, depende también de nosotros, ¿no? Nosotros vamos a seguir hablando de estos temas. Seguiremos aquí, seguiremos. Rocío, acá nos escribe el señor Juan Carlos Infantino, tipo de 64 años, que la verdad que no le entiendo un pomo lo que me quiere decir, pero para que vean que no somos fachos, le voy a reproducir el mensaje. Pregunta, ¿revolucionarios? Y dice... No, el Che, ni Camilo, ni Rosa de Luxemburgo, en esta etapa de destrucción del ser, el trabajar y la corrupción, mi héroe es Mr. Bartebli y su consigna preferiría no hacerlo. ¿Para cuándo el escuadrón de ejecución de trolas, proxenetas y dealers encabezados por Tinelli y Rial? Divino. Bueno, un saludo enorme a él, pero por cuestión de... formalidad, porque no entendí qué quiso decir, pero bueno, le agradecemos que supongo que nos está escuchando, si no, no hubiera hecho ese comentario en nuestro Facebook. Si puede aclarar un poco qué quiere decir, porque hay como una doble linealidad en su discurso, que estaría bueno que nos mande una sola versión de lo que piensa y no una doble versión, porque vamos a pensar que o es un tipo con ciertos problemas para pensar, o... que tiene doble versión, y la doble versión se parece un poco a la per versión, ¿no? Eso está en Amartya Revista en Facebook, así que ustedes si quieren contestarle, preguntarle también, porque por ahí el señor apagó la radio y no está escuchando esta repercusión de sus escritos, así que contéstenle. Yo quisiera saber qué piensa Rosa desde Luxemburgo, que está viviendo allá, qué pensará de lo que está diciendo este muchacho. Ay, señor. Usted tiene en la sangre el humor así, capuzotosco. Tengo placas en la sangre. Y nada más que eso. Che, sobre el humor hubo una polémica estos últimos días. No sé si se enteraron, se estuvo hablando de qué da gracia, qué no da gracia, si sirve hacer chistes sobre cualquier cosa así. No sé si se enteraron de esto. La verdad que no, contanos. Hubo en los medios un humorista que hizo un chiste muy, muy horrible. Es más... me retracto, para mí no fue un chiste, es horripilante, sobre una mujer golpeada. Y eligió el momento tan exacto de la noche de la marcha del Ni Una Menos. Un genio. Un tiempista del humor. Un genio. Y bueno, hubo una polémica, se estuvo hablando en algunos medios de si se puede hacer humor con cualquier cosa, si no, se habló de esta cuestión de que en la época de Olmedo le tocaban las partes a las mujeres y era gracioso, entre comillas, que ahora no se podría hacer, sí se podría hacer. Apareció Emilio Dizzi, que para mí está medio gagá, no sé si lo escucharon. ¿Lo escucharon? No, lo escuché. No debe tener plata, Emilio, ¿no? Estaba escuchando AC/DC. Tampoco le está encendido. No, pero Emilio Dizzi dijo esto, escuchen porque es genial. Dice, cuando se puso de moda el pádel, escuchen porque es completamente ilógico. Arrancamos con todo. Cuando se puso de moda el pádel, hicieron 200 canchas de pádel. Cuando se puso de moda el golf, hicieron 200 canchas de golf. Entonces, Hellblum lo interrumpe, porque era Hellblum el que lo estaba entrevistando. Tan genial ese hombre. Fue sarcasmo, aviso. Le dijo, cuando se puso de moda el parripollo, pusieron 200 parripollos en el teléfono país. Para vos, Félix. Como diciendo, estás diciendo una huevada y no sé a qué vas. Y después, cuando terminó de referirse a estas canchas, dijo, y ahora no se puede hacer chiste de homosexuales. Emilio, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, además que nunca se dejaron de hacer chistes sobre homosexuales, en todo caso. Pero es una cuestión que... ¡Ay, Dios! Es como que no podía creer que este hombre... No sé qué le pasaba. No sé qué tenía que ver el parripollo. Bueno, el parripollo se lo puso Hellblum ahí, como boludeándolo. Si vamos a juzgar lo que sucede en la televisión, digo, me parece que va más allá de los chistes, ¿no? Porque permanentemente se están reproduciendo ideales perversos. Ahora, a mí me parece que hay una responsabilidad familiar y a quienes más hay que cuidar es a los niños y a los adolescentes. Bueno, a los adolescentes mucho no se puede controlar, pero sobre todo a los niños. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Cuando un niño de 9 años se levanta un sábado a las 12 del mediodía y prende la tele, puede ver Pasión de Sábado, que es un desfile de ojetes y una permanente reproducción de chicas de 14, 15 años que se las cosifica permanentemente. Me parece que eso es mucho más grave que el humorista este que dice pelotudeces. Digo, a mí lo que te quiero decir con esto es, hay una responsabilidad familiar primero. Me parece que tenés que estar viendo qué hace tu hijo en internet y en la televisión, y después tenés que estar preguntándote vos qué haces enfrente de esa pantalla mirando esa porquería, por qué no tenés otra cosa que hacer en tu vida. Y lo mismo cuando viajás en el subte y tenés 200 pelotudos haciendo con el dedito así para abajo, mirando una pantalla, te preguntás, pero qué mierda querés ser en la vida que estás todo el tiempo con el dedito en la pantalla. Sí, no solo eso, gente, existen los libros todavía, ¿eh? Así que si no viajan como ganado, como me pasa a mí a veces a la mañana, pueden llevarse un libro en la mochila, leerlo. Claro, bueno, pero esta cuestión de la pantalla también, el olorcito del libro es otra cosa. Sí, pero no es lo mismo ir leyendo un ebook, un libro ocupa medio lugar en un aparatito que ir mirando Facebook. Señor, lo que yo quiero decir es que uno también puede levantar la mirada y mirar a los ojos a su par, ¿no? Eso es algo que, por lo menos en lo que respecta a los transportes públicos, se da de forma generalizada, ¿no? O sea, es muy loco ver tanta gente metida en un mismo lugar. Que no se ven a la cara. O sea, vos no reconoces al que va al lado tuyo en el bondi, en el subte, en el tren, en donde fuere, ¿no? O sea, no lo reconoces y no te reconoces tampoco. Sí, sí, es una cuestión. Me parece interesante esto que planteas de la familia, como que haya un no sé si un control, pero un poquito de filtro a la hora de que tu hijo lo pones enfrente de la pantalla solo para vos ocuparte de otras cosas. Quizá le podés enseñar a que haga otra cosa que no sea mirar la televisión. Ciertos canales de televisión, hablemos, claro, no es que todos los canales son así. Obviamente. Pero esta cuestión del chiste sobre una mujer golpeada, que no. Y no solo eso, también hay una responsabilidad del comunicador, porque vos tenés una cámara delante, no estás adelante de un tipo o una mina en un café que se lo puede tomar mal o bien, pero de última no se entera nadie. Yo creo que el filtro lo tiene que poner el propio humorista en este caso, ¿no? Yendo al caso este puntual que vos decís, me parece que... Yo no creo que haya límites para el humor, me parece que se puede hacer humor con todo, con lo que sea, pero... me parece que el filtro está en la sensibilidad de cada uno, digamos, ¿no? O sea, me parece que va por ahí. Si bien lo podés hacer, la cuestión está no está tanto en el poder hacerlo, sino en el deber hacerlo, creo yo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el humor negro. A mí me gusta, a mí me hace reír el humor negro, y no porque sea un hijo de puta, sino porque me hace reír. También depende, ¿no? Depende de la sutileza, si se quiere. Pero me parece que el filtro debería estar ahí. Ciertas cosas que yo quizá me pueda reír, pero digamos no la vale como temática para hacer humor, digamos, o por lo menos recurrentemente. Creo que no hay límites para el humor. Pero sí hay... cierta responsabilidad, como decías vos, responsabilidad social desde el que lo hace, y más si lo hace en un medio público, ¿no? Público por formar parte, digamos, o depender del Estado, sino de público en el sentido masivo, digamos, ¿no? Sin duda. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda,

Pero bueno, siempre, por ahí siempre le dan una ayudita al que inaugura, al que hace el mundial, siempre. Como fue el año pasado el mundial a Brasil, que le dieron el japonés, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. El japonés le dieron un penal ahí bastante dudoso. Igual era imposible ayudarlo a Brasil el año pasado, me parece. Degradante. Sí, después se le empezó. Sí, sobre todo contra Alemania, ¿no? Los famosos 7, exactamente. Para hoy sigue la Copa América. Para hoy tenemos viernes a las 20:30, o sea, hoy México-Bolivia. Y ya mañana juega Argentina a las 18:30 horas contra Paraguay. Y más temprano juega Uruguay contra Jamaica. Jamaica, equipo centroamericano, ¿no? Como Suárez, que mandó la perlita, dijo. Cavani. Perdón, Cavani. Dos veces dijo. Sí, sí, fue un equipo africano. Los equipos africanos son duros, que tiene razón, pero bueno, no es el caso de Jamaica. No es el caso, ¿no? Dos veces encima lo dijo, lo repetió por las dudas, porque si no quedaba medio claro. Argentina tiene tres dudas. Una, la primera es en el arco, Romero, que tuvo una lesión en el hombro izquierdo, o Guzmán. Yo creo que me parece que va a ir Guzmán, más que nada por el gusto del técnico, el arquero ex Newell's. La segunda duda está con el lateral, Roncaglia o Zabaleta. Voy probó de nuevo con Roncaglia, me parece que va a jugar Roncaglia. Garay o Otamendi, que vuelve a la selección. Y la gran sorpresa del mundial pasado, Marquitos Rojo, ahora en el Manchester United. ¿Vale? Yo lo vi tirarlo en caña a Robben, y ayer se lo encima. Yo también lo vi, lo vimos todos. En el medio va a jugar Biglia, no va a jugar Biglia, parece que está lesionado, va a jugar Vanega, Mascherano, Pastore, y la delantera Messi, Agüero, que parece que le ganó la pulseada a Tevez y a Higuaín, y Di María por izquierda. Decían esto de que Biglia no era reemplazable. No sé si parece que el Tata Martino lo tienen como muy en cuenta al lado de Mascherano. Es como la herramienta principal de, digamos, la conexión entre los volantes y el ataque. Sí, Pastore va a jugar también, va a jugar de volante por izquierda. No sé si lo dije o no, pero sí, lo dije. Y bueno, y adelante, como decía, Messi, Agüero y Di María, que Agüero parece que le ganó la pulseada a Tevez y a Higuaín, nuevamente. Lo quiero ver a Tevez, lo quiero ver, tengo unas ganas, me quedé con ganas en el Mundial, que no los convocaron. Hombre. No, me encanta Tevez, lo amo, no sé por qué, pero tengo muchas ganas de verlo ahí, no sé si a ustedes les pasa, pero ojalá que lo ponga un ratito por lo menos para ver ahí como... Yo tengo ganas de verlo con la Celeste y Blanco, aunque no lo amo, digamos. ¿No? No, yo tengo un amor así como, me gusta cómo es sincero, cuando le hicieron esa entrevista en inglés que dijo Very Difficult y todo el mundo lo cargó, a mí me encantó. Me parece que eso es algo que demuestra que él es muy humilde y que le importa un carajo hablar bien o mal inglés. No sé, creo yo, ¿eh? Opinión personal, completamente. Sí, no. Yo creo que la famosa es el jugador del pueblo, yo creo que tiene algo de eso y me parece que es así un poquito. Una humildad que vale millones de dólares. Sí, obviamente. Pero bueno, me refiero a la personalidad, ¿no? También tuvo alguna que otra frase desafortunada con la selección, también no hay que olvidarse. Tuvo de las dos cosas. Que dijo que por ahí era mejor quedarse en casa antes que venir acá que me critiquen, esas cosas. Pero bueno, creo que eso ya quedó en el pasado. Ahora es una nueva selección con un nuevo técnico y hay que olvidarse de esas cosas, de la pelea de Tevez, Messi, esas cositas. Me parece que hay que dejarlas de lado. ¿Mañana a qué hora? 18:30. Ahí estaremos mirando seguramente por la TV pública, sí. Por la TV pública y por Toys Sport también lo pasa, pero pongo en la TV pública, se ve mejor. ¿Qué más tenemos? Otras perlitas de la Copa América, son 12 equipos, tenemos 6 directores técnicos argentinos. Ajá. 50%. Si quieren, 50-50. Argentina con el Tata Martino, en Perú está Gareca, en Paraguay está Ramón Díaz, en Chile está Sampaoli, en Colombia está Pekerman y en Ecuador Quinteros, que por ahí es el menos conocido, digamos. El Colombia de Pekerman parece que viene ahí como... El Colombia de Pekerman tiene muy buenos jugadores, el Chile de Sampaoli ayer ganó, por ahí le costó un poquito, pero también tiene muy buenos jugadores de alto nivel. Alexis Sánchez, Vidal, todos jugadores que están en la elite, digamos. ¿Qué más tenemos? La última Copa América ganada por Argentina fue en el 93, con el Coco Basile como DT, que se jugó también en Chile. ¡Un elixir! Es más, las últimas 4 Copa Américas hechas en Chile, las 4 la ganó Argentina. No sabía que habíamos venido con el Coco Basile hoy. No sabía que estaba aquí, señor. Esa es la del lateral de Simeone, ¿no? Que exactamente. Apura rápido, Batistuta le pega. Exactamente. Sí. Una gran selección, la verdad. Tiene unos jugadores muy interesantes, que fue el previo al Mundial del 94, el recordado. Qué equipazo, Mundial, ¿eh? 94, con Balbo, Batistuta, qué Redondo. Qué equipazo y qué buena la que tomaban. Un detalle. Al no seguimos de eso. Eso se va a borrar de la historia de la humanidad mediática radial, por favor. Señor editor, esto nota para el editor. Esto nota. Está para TVR, ahí, digamos, sí, seguiría. Otra perlita, la última, la final de Italia 90 la jugaron Argentina y Alemania. Perdimos 1-0. El año pasado jugamos con, lamentablemente jugamos con Alemania, volvimos a perder y después ganamos. En el 93 ganamos la Copa América, después del 90. Si Dios quiere, en una de esas. Sí, podemos ganar algo después de tantos años, ¿no? Messi dijo que venía mejor que para el Mundial. No sé qué significa. Yo creo que tiene. Yo creo que hay un poco de verdad ahí. Bueno, también no me acuerdo si fue en este último mundial, también se hablaba de esas coincidencias entre el mundial 86 y sí, totalmente. 25, pasaron 25 años y se fue a la B tal y sí, sea, claro, y pasaron tantas cosas que tenemos que salir campeón. Llegamos a la final, pero bueno. Sí, más en el 2010 pasaba Gotze, eso. Gotze nos no qué nano. Sí, la dije. Tantas cosas. Basta, basta, basta, basta. Cambiemos, cambiemos. Se terminó Copa América. ¿Qué más? Se terminó Copa América. Ya está rápido. Ya terminó. Solo en Argentina, muchachos. Sí, solo no jugamos. Salimos campeones. Chile 2-0. No se sabe. Salimos campeones, directamente. Hoy estamos en junio del año 2015. Hace 25 años se jugaba el Mundial de Italia 90 y los representa una canción bastante famosa. Allí estaba esa canción tan conocida que encima yo ni siquiera había nacido y la conozco. Es increíble. Es increíble, es increíble. Yo tenía 2 años. No sé, Damián, por ahí sé que acuerdo un poquito más. Yo tenía 3. Yo no me acuerdo. No estaba justo. Prefiero no opinar al respecto. La edad de Kotz no se dice. Nada, tenía 8 años. Chiquito. Me acuerdo el gol que le hace el Cani a Brasil. Salí corriendo de mi casa y me di una vuelta a manzana gritando el gol. No me lo olvido más. Ah, bueno. Ese gol. Con respecto a eso, para recordar un poquito el partido, ese partido Brasil nos había cascoteado el rancho, por decirlo de alguna manera, con 3 tiros en los palos, hasta que pasa esto. Maradona. Alemão, ¿qué no? Sigue Diego. Sigue Diego, pico Caniggia. Vamos, Diego, lo estaban agarrando. Caniggia, la ley de la ventaja. Caniggia, ahora o nunca. El tiempo, Caniggia, gol. Dígame si no se les pone la piel de gallina un poquito. Un poquito. Un poquito. Todavía es emocionante. Sí, Maradona, sí. Alemão que no. Para el recuerdo. También, bueno, como recordarán, Goicochea, gran atajador de penales. Atajado 3 penales en cuartos contra Yugoslavia. 2 en semifinal contra Italia, que recordado partido del himno, donde está la imagen de Maradona puteando a los italianos. Y casi el de Bremen en la final, ¿no? Y casi le veremos en la final. Fue un dedito que... Todavía lo seguimos viendo y no sabemos si fue penal o no fue penal. Para mí no fue penal eso. Yo no sé. La verdad no sé. No fue penal. No sé. No fue penal. Igual nos limpiaron. O sea, jugó mucho mejor Alemania, hay que decirlo. La verdad que Bilardo... En general ese mundial fue bastante... Bilardo es bastante antifútbol, hay que decirlo. Si Maradona no hubiera existido en la historia del fútbol argentino. Y 5 el coche en ese mundial que nos hizo pasar 2 series. Pero... Con su argentinidad al palo, nos llevó a la final y a ganar otra. Ojo. Exactamente, estuvimos bastante cerca. Ahora, para quienes nunca vimos a Diego jugar en vivo profesionalmente, ¿no? Ha hecho cuestiones solidarias de jugar luego de que ya se había retirado, estas cosas. Cuando Diego fue director técnico, la verdad nos ilusionamos un montón, después... Pasaron ciertas cosas, el equipo no dio lo que pensábamos que iba a dar. No sé, uno pensaba, ay, bueno, si está Diego ahí, es como que ya está, tenemos ganada. Pero no fue tan fácil esa vez. Llegamos más rápido a la verdad, porque perdimos 4-0 con Alemania, porque salimos a buscar el partido. Claro, tal cual. Y Alemania demostró que, bueno, si no lo embocas, te emboca. Con Sabela la aguantamos hasta el final, tuvimos un gol que gritamos todo que no fue. Alguna que otra chance, pero no estuvimos tampoco tan cerca de ganar. No digo que con Diego hayamos estado cerca en ningún momento, pero ese primer tiempo Argentina-Alemania fue... Creo que estuvimos más cerca de perder en el 90 que de perder en el 2014, ¿no? Creo que... La próxima que juguemos contra Alemania... Nos cagamos a tiros. Hay que empezar el partido y hay que quebrar al alguno. Gotze para empezar. Ahora, qué bien le hicieron, ¿eh? Lo pusieron, entró, gol. La hicieron muy bien. La hicieron muy bien. ¿Qué va a ser? Siempre la las, ahí siempre la hacen bien los sí, alemanes. Yo creo que en la final del último mundial, igual Alemania, o sea, tampoco es que tuvo tanta, o sea, no fue superior para mí a Argentina, simplemente tuvo el ojete de cruzar una pierna bien y bueno, entró. Bueno, pero es parejo. Vos pensás que en Alemania todos juegan, todos le saben pegar, todos tocan, todos saben lo que tienen al costado. Son más parejos. Sí. Ni. Sí, no, pero no sé, ellos juegan juntos. En el Bayern claro, tienen 6 jugadores de 11, digamos. Todo bien, chicos, pero no tienen pasión. No tienen pasión, metían un gol y era como... ¿Vos viste cómo festejaron? Pasión o no pasión, nos ganaron y nos queremos matar. Yo me quiero matar. ¿Vos viste cómo festejaron? Los gauchos, no sé qué. Dejate joder. Bueno, basta, chicos, basta. Ay, nos fuimos ahí. Dios. Vamos a empezar con el violín. Y ya está, pasó un año, dejemos en paz el asunto. Era por abajo y esas cosas. ¿Cómo es el violincito? Bueno, pero la idea era recordar un poquito el Mundial de Italia 90, que tan lindos recuerdos nos trae. Sin duda, recordar sin un duda. Poquito la canción y el relato de Araujo, tan legendario y tan famoso, ¿no? Maradona, Alemão, que no. Cambiando un poquito de tema, Roland Garros, veníamos hablando hace 2 semanitas y al final el ganador fue Wawrinka, que le ganó a Djokovic la final en 4 sets. Djokovic todavía tiene la espina de que nunca pudo ganar Roland Garros, justo que le había ganado a Nadal, que era como la gran estrella del Roland Garros. Al final terminó perdiendo la final. Tristísimo, porque es genial ese hombre, ¿eh? Creo que es uno de los mejores, bueno, ya se sabe que es uno de los mejores tenistas, pero como te comentaba la otra vez, es muy lindo verlo. Sí, es lo mismo que con otros, como Federer, por ejemplo, que es como... muy robótico el asunto. Sí, como decíamos, desde suizo, viste, ya es frío. Hacen relojes, muchachos. Chocolate. Tac, tac, tac, son maquinitas. Hacen chocolate, le hacen un bien al mundo. Sí, en Estados Unidos hay una gran cantidad de gente con problemas de sobrepeso. Por ahí podría decir a ellos que le hacen bien. Bueno, pero eso ya es una adicción. Yo hablo de chocolate en una medida adecuada, señor. Por favor. Ponelo. Desvirtuamos el asunto, continúe, por favor. Cambiando de deporte, tenemos hockey de mujeres y hockey de varones. Está jugando la World League, que es la clasificación para Río 2016. Ayer jugaron a la noche los varones contra Japón, ganaron 2-1, jugaron en el Senar, se está jugando acá en Argentina. Yo sé, de paso andaba por ahí, había un montón de gente. Y también está jugando las mujeres, que recién empezaron, ganaron el primer partido 6-0. Y bueno, todo indicaría que se van a clasificar, ¿no? Pero bueno, hay que jugar los partidos. Y los varones están a un pasito de ya jugaron, ahora juegan la semifinal. Si ganan ese partido, ya directamente se clasifican para el Río 2016. También se está jugando parecido en el mismo sistema, digamos, en el vóley. Se está jugando la World League, que ya le ganamos a Cuba y a Canadá. Si seguimos por este rumbo, por ahí... nos vemos en 2016. Unas leonas que ya no tienen a la lucha. No tienen a la lucha, pero todavía, digamos, no tienen a la gran estrella, pero tienen grandes jugadoras. Ha sido una retirada muy muy fuerte, la de Luciana Aymar, no sé si fue el año pasado o el anterior. El año pasado, después del Mundial. Que fue como un abrazo muy muy sentido, lloraron después del triunfo por esta cuestión de que no iba a pisar nuevamente la cancha de hockey. Bueno, tuvo una carrera excelente, la verdad. Como 4 o 5 veces jugadora del mundo, la mejor jugadora del mundo. Así que sin duda alguna, ¿esto cuándo es? ¿Cuándo juegan de nuevo? ¿Sabes? ¿Cuándo juegan de nuevo? El sábado a las 12 contra Gran Bretaña, así se dice. En Valencia, en España se está jugando. Ah, bueno, el sábado a las 12 horas. Las veremos allí a las compañeras de lucha, que de lucha también te estarán mirando, seguramente. Ahí. Si no está allá, capaz que está allá en la tribuna. Claro, sí, seguramente. Claro. Seguramente. Los Leones también hicieron un gran mundial. El año pasado. Hicieron un gran mundial. Siempre les costó un poquito más que las mujeres. Las mujeres están como un poco, en este caso, ¿no? Un poquito más arriba. Sí. En este deporte. Tendrá que ver con por ahí una más tradición de hockey femenino, pero. Sí, puede ser. No sé si eso influirá, no sé. Bueno, cambiando de deporte, como última información, acá vamos a hablar de la verdad, de la apuesta que tenemos nosotros dos. A ver. La serie quedó igualada 2-2. Ayer, ¡ay, qué lástima! Ayer jugó Golden State contra Cleveland. Ganó Golden State ayer en la noche y empató la serie 2-2, así que todavía no tenemos definición. Recordemos que es al mejor de 7, van 2-2, así que el que llegue a 4 gana. No habrá facturas hasta que no se sepa, señor. Y hasta el viernes que viene seguramente se decide. Prepare la billetera, va a perder Cleveland, yo lo sé. juega ahí el gran LeBron James, así que bueno, esperemos que siga siendo de las suyas. Como última información, Almagro ganó el sábado pasado, ganamos 1-0. ¡Vamos! Al fin, tercera victoria con 15 partidos. Y la última perlita, Luis Ventura, DT de Victoriano Arenas. Última perlita. Ah, genial. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. En Radio Rebelde, AM 740, no nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Llegamos casi al final de este programa de No Nos Queda Otra y te comento que tenemos mensajes en Twitter y te invitamos a que nos escribas también a @revistamartia. Saludamos a Rubén Gustavo Santucci que nos dice, escuchándolos como todos los viernes, que tengan un buen fin de semana a todos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ricardo Bouchard nos dice que mentimos. Dice, no se hagan los pendejos, seguramente lo vieron a Maradona jugar todos. Lo digo al aire y no lo voy a decir nunca más. Tengo 23 años, es imposible que lo haya visto jugar a Maradona. Lamentablemente para mí igual. Yo no recuerdo su época gloriosa del fútbol, jugando acá, eso no lo recuerdo, pero sí me acuerdo de la pelota no se mancha, me acuerdo de sus locos peinados raros. Usted no lo vio porque es hincha de River, Rocío, pero Maradona cuando usted estaba viva jugaba en Boca. Ahora estoy muerta. ¿En qué año? ¿Hasta qué año jugó? 95, Nico, no sé. Usted yo no miraba la televisión en esa época, muchachos. Yo hablo de épocas de oro del señor Diego Armando. Me va a decir, dale, es verlo en un mundial, es verlo a Diego para mí. Bueno, digamos que convengamos que la época de oro de Maradona creo que se extendió por no sé cuánto tiempo también, ¿no? O sea, más que nada la de Napoli fue la época de oro, sí, ¿no? Me parece. Sí, diría que sí. Ahí fue el 86, sí. ¿No? Sí. Tenía mejores cosas para hacer que mirar la tele, muchachos. Vale la clave. Ah, guay. 5 años tenía, mira si iba a estar mirando me imagino las cosas más importantes para hacer que tenías a los 5 años. Hacer dibujitos, aprender a leer con mi mamá. Mi mamá me enseñó a leer a los 4 años, les aviso. Así que a los 5 ya era como una experta. Estaba más ocupada con los libros. Vale, a mí me lo enseñan los prospectos de los medicamentos. Vale la aclaración del oyente que la Copa América que ganamos en Chile fue en el 91, no en el 93. Bueno, agradecemos a él también y se terminó el programa. Les recuerdo que hoy tuvimos una nota con la directora de Canal Encuentro y por esa, en realidad la razón por la cual la tuvimos es que hoy se estrena la segunda temporada de Presentes. Esta es una serie que se va a pasar por Canal Encuentro, que tiene protagonistas de renombre, como es la hija de Spinetta, la señora Dalma Maradona, ya que hablábamos de Maradona, también Vera Spinetta, ahí está, no me salía su primer nombre, que es una buena actriz, a mí me gusta cómo actúa. Está bastante bien allí en su papel. Aileen Salas, que también ha hecho unas producciones muy interesantes. Esto es a las 6 de la tarde, en el día de hoy en Tecnópolis. Se va a pasar el primer capítulo de esta segunda temporada. Esto es como un preestreno, porque se va a repetir este primer capítulo. Se va a dar en el Galpón Joven de Tecnópolis. Va a haber música en vivo. A las 8 recién se va a emitir este primer capítulo, pero a partir de las 6 va a estar esta música de un conjunto que se llama Emanero. y va a estar el elenco, así que van a poder conocer al fruto de Maradona, a Dalma. Las entradas son gratuitas, pero hay que retirarlas. Hay que ir hasta la ex-ESMA, que es, esto es en Comodoro Rivadavia 1151, o en el Ministerio de Educación, que esto es en Pizurro 935, hasta hoy a las 6 de la tarde. Así que apúrense, consigan las entradas. Y el top nos indicó las 11 de la mañana. Me mira el señor del próximo programa, me mira. Ya salimos. Gracias, Damián Kotz. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Y los de hablando tanto del Diego, lo dejamos con Coppola ahora. Así es. Gracias, Nico Capusotto. Muchas gracias, señor Lucas Bora. Muchas gracias. Gracias, Pablo Dice en la producción y toda la gente de Revista Martia. Gracias, Manos Mágicas Mavi. Ese es nuevo, no lo tenía. Aguante, Alf. Contrabando. ¡No hay problema! Mi nombre es Rocío Alterley. Les deseo un muy buen fin de semana. Se quedan con Para Tardes Temprano del señor Coppola, Sebastián Coppola. Así que nos reencontraremos el lunes. Hasta luego. ¡Yuhu!